Hoyos Gutiérrez, profesor de un colegio público y además para mí un héroe, un ídolo por trabajar este tema de STEM con chicos y sobre todo chicas adolescentes. Hacer soñar a una adolescente en este municipio con unos problemas económicos y ambientales gravísimos históricamente por el narcotráfico, por la minería legal, ilegal, hacer soñar a estas chicas con la ciencia, con la tecnología, con la programación, con la ingeniería, con las matemáticas. Entonces él hace proyectos, hace inventos, construye con ellas y con ellos y nos escribe: vivo en Jardín Tamaná, corregimiento del municipio de Cáceres, Antioquia. Es un lugar ameno, placentero y de buen vivir, aunque no hay empresas que solidifiquen el ingreso per cápita por habitante. Es un pueblo que trabaja por conseguir un sustento acorde a sus necesidades. Este hermoso lugar está bañado por el río Cauca, del cual muchos habitantes obtienen productos como el pescado y el oro, siendo los principales representantes de la economía jardinera. Su ubicación estratégica permite comercializar productos agrícolas como el plátano, la berenjena, el ají y el maíz, entre otros. Asimismo, el habitante o visitante puede deleitarse con platos típicos, ya que encuentra arepas artesanales de maíz, o pueden comerse un buen sancocho de bagre, bocachico frito, arroz de celele y, claro está, jugos refrescantes de mango, zapote y míspero. Además, visitar hermosos lugares. Nuestro territorio posee una gran variedad de ecosistemas, de fauna y flora que, a pesar del deterioro por la minería y la ganadería intensiva y extensiva, se ha conservado, por ejemplo, el bagre rayado, el tití cabeza blanca, que ese es un mico, entre otros. Sus calles en gran parte son escarpadas y polvorientas, pero no impide que nos reunamos en familia y comunidad para hacer las tardes soleadas y calurosas una oportunidad de goce y diversión, pues los porros, que es una música, se entonan y bailan con la alegría que nos caracteriza. Jardín es un pueblo muy resiliente, un pueblo que ha librado batallas sin fin, que se ha expuesto a desplazamiento forzoso, violencia, amenazas y asesinatos. Sin embargo, cada habitante que ha tenido que dejar su hogar vuelve a casa, al terruño, como lo decimos nosotros, pues al final del sendero siempre se vuelve al cauce natural. Todo parece ser que enterrar el ombligo en la quebrada Chingó, en el sector de Agualinda, en el sector de Pollito, en el parque donde está la esfinge del señor Atertúa, causa efecto en quien emigra, pues siempre está dispuesto a regresar. Eso de ombligarse, de enterrar el ombligo que le quitan a uno cuando bebe, para mí es una cosa muy linda. Termina el profesor Ronald Hoyos con esto: somos historia, una historia que muchos prefieren no contar, pero que a nosotros nos ha tocado vivir. Sobrevivimos al conflicto armado usando no más que las herramientas propias de una gran familia: fe, unión, fortaleza y sobre todo esperanza, ya que deseamos que el siguiente día sea mejor que el anterior, tener más oportunidades y seguir creciendo para que nuevas generaciones disfruten de lo que hoy solo es un sueño. De la mano de Manuel Guillermo Gallo, que ha sido educador en ONGs tan valiosas, ambientales y de la agricultura, de la soberanía alimentaria, como Penca de Sávila, y también ha estado mucho tiempo en el magisterio. Yo lo conocí como profesor de un corregimiento de Medellín, de San Cristóbal. De la mano de él, que no quiero dejar de decir su nombre artístico y su nombre a los que le tenemos mucho cariño, que es Maggie, de Manuel Guillermo, decimos lo siguiente sobre este texto de Ronald, del profesor Ronald: la poética, como dice Octavio Paz, está en esas pequeñas cosas que forman el espacio de la vida cotidiana. Primero, la poética del lugar. Uno vive en un pueblo campesino, no solo la vida de su gente, que evoca formas de asociatividad y vecindad sencillas, pero cargadas de afecto y solidaridad. Uno ve con claridad las formas del trabajo de la tierra y con el sabor de sus frutos y el olor y el sabor que producen sus fogones al cocer sus alimentos. Invita esta narrativa, conocer este lugar y sus paisajes, pero sobre todo conocer su gente y saber un poco más de las maneras en que se han resistido y sobrevivido al conflicto armado. Ser profesor de una escuela pública, en una periferia, en un barrio o en una vereda donde los pelados no solo están desafiados, avasallados por su propia edad, por lo difícil que es la adolescencia, sino por la pobreza y más aún por el miedo y la violencia, es un quedarse que es resistencia pura y resistencia de filigrana, resistencia de jardinero, y requiere autoabastecerse muchísimo de sentido, del sentido y las convicciones de que las pequeñas cosas que hacemos son el alimento para el alma de un pueblo, de una subregión, de un departamento. Esto es Círculo Maestro. Nos estamos reuniendo cada mes maestros y maestras y estamos escribiendo otra escuela Antioquia. Gracias a la IUD.